El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. Yo no quiero imponer una decisión sobre vos. ¿Por qué vos querés poner una decisión sobre mi cuerpo? Sobre mí, sobre vos, sobre él, sobre ella, sobre todas las mujeres. Hay quienes entienden que hay una vida desde la concepción de un embrión, y hay quienes no. Dejemos pensar diferente, banquemos el debate, pero con argumentos, no con imposiciones. Porque impedir que una madre aborte en cuestiones inseguras, insalubres, condiciones no higiénicas, no va a detener su decisión, sino que va a poner en peligro a esa madre. ¿Quién puede creer que una madre, una mujer, es feliz decidiendo abortar? ¿Quién puede creer que es una decisión fácil y alegre? Es una decisión de mierda, en una situación de mierda en la que corre peligro su vida. Quien piensa así, no solo es machista, sino también un retrógrado. Una mujer primero tiene que ser escuchada, luego apoyada y por último entendida. Alguien dijo una vez, los ricos defienden el aborto ilegal para mantener en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se mueran las chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en las clínicas hacen fortunas sacando la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos. Habrá menos madres muertas. El resto es educar. René Favaloro. Escuchemos a las mujeres. Loco. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Bienvenidos a otra edición del Purgatorio. El Purgatorio de jueves, esta noche, entre tantos temas que vamos a tratar hoy, el principal va a ser el aborto, pero además también vamos a estar hablando de lo que ha pasado hoy con la Marcha 2000 de las Madres y también, un poco de todo, lo que ha pasado en estos días, y hay que seguir remando. Así es. Buenas noches, Mauro. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Bienvenido, Luciano Montefinale. Me acompaña. Yo soy Mauro Salina. En la operación van a estar Tamara Gocci. Y en la... producción. La producción. Con los brazos como un pulpo. En todos lados. Hoy va a estar Agustina Gallardo, que también nos va a estar acompañando aquí en el estudio. Le mandamos un gran saludo a nuestros compañeros. Hoy ausentes. Hoy ausentes. La verdad cuya ausencia es muy notoria. Se remite a la ausencia misma del silencio de sus voces. Y también la ausencia de mi eje dentro del programa, que es... Hoy Olga Vázquez viste un traje muy triste por la ausencia de Gonzalo y Juliana. Pero bueno, así todo, vamos a tratar de llevar esta noche de jueves. No nos caigamos, vamos, arriba. Por favor. Nos han dejado una vara muy alta, pero vamos a cumplirla con creces. Y así es, lo que hoy nos trae a colación es como eje principal el aborto, teniendo en cuenta que mañana en Tucumán y también a nivel nacional, en algunos puntos del país, se van a estar realizando marchas exigiendo la liberación de Belén, esta chica que tuvo un aborto espontáneo en Tucumán, en un hospital de Tucumán, y fue condenada a 8 años de prisión porque los médicos y enfermeras que la atendieron allí entendieron que había sido un aborto. Y bueno, después la causa en términos judiciales derivó en asesinato con homicidio con agravado por el vínculo y esas cuestiones que... Sí, que son más legislativas que sociales, digamos. Y que están por fuera de los hechos concretos. Aparte también incluía una figura que no está dentro del marco legal argentino, que es la del aborto. No se puede condenar a alguien por aborto. Sí, en otros casos, en otros países de Latinoamérica, sí. Pero en el nuestro no se puede. Y también entendamos un poco que... un poco lo que estaba diciendo hoy... El peso, el valor de la decisión de cada uno sobre su cuerpo, más allá de que esto no fue, por lo menos del lado de Belén, lo que se dice que no fue un aborto inducido, sino que fue lo que se dice como aborto accidente, espontáneo. Un aborto espontáneo, claro, que arranca con una hemorragia y termina con la expulsión del feto. Y esto, bueno, nos dispara a una discusión mucho más amplia, que es la decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Hay quienes entienden que bueno, desde este lugar no lo compartimos, pero hay quienes entienden que... Los sectores conservadores de la iglesia... Sí, así es. Claramente, bueno, ese es un discurso... Quien criminaliza el aborto tiene, sin dudas, un discurso muy institucionalizado por parte de la iglesia. Es... El tema de negarse al aborto es como esas leyes divinas que nadie sabe de dónde vienen, pero que hay que aceptarlas. Sin ver de fondo, sin ver la cuestión de que hay social detrás de esta temática. Entendamos que una de cada 5 mujeres que se somete a un aborto en cuestiones inseguras para su salud, sobre todo, muere. Es el 20% de las madres que deciden abortar de manera clandestina, si se quiere. Es que allí está la discusión. La legalización del aborto es para justamente penetrar en ese flagelo social que claramente no afecta a la clase media y alta. El que no puede ver esto seguramente lo dice desde una situación muy cómoda, de dedo pulgar señalando, dedo índice, perdón, señalando. Y no ve que la legalización del aborto va directamente a lo que es salvar vidas. Sí, sobre todo las madres que están carentes dentro del sector de la salud pública, que se le dificulta el acceso a la salud pública y que no tiene la forma de acceder a ella o de ir a una guardia o de tener unos chequeos como realmente debería ser, y todas esas cosas pueden llevar a... Claro, pasa que justamente el contexto de ilegalidad del aborto lleva a que las prácticas, porque se realiza igual, la legalidad no es algo que regule coherentemente los hechos concretos de la realidad. Entonces lo que lleva a que sea ilegal es que quienes puedan pagarlo tengan una operación segura y sana, y quienes no puedan pagarlo por el ser clandestino tienen unos montos muy altos y a veces tienen que acceder a eso de manera muy precaria, con lo que siempre los datos son muy alarmantes. Las mujeres que mueren en prácticas abortorias clandestinas, precarias e inseguras son muy altos en la Argentina. Además, que pensemos que está bien. No te morís en un aborto clandestino, pero hay una consecuencia física, psicológica, hormonal de ese cuerpo que también genera por el hecho de no hacerlo en un hospital y en las condiciones adecuadas. Aparte, bien decías vos en la editorial, en la parte del discurso de Favaloro, es que la legalización del aborto no va a conducir a que haya una mayor cantidad de abortos en el país. Esa gente que piensa así es la misma que piensa, pero totalmente con los pies en cualquier planeta, que con la legalización o con la ley de igualdad de género, de matrimonio igualitario, va a haber más homosexuales. Como si, en primer lugar, eso fuese un delito y como si eso fuese una ciencia cierta. La legalidad no promueve el hecho, sino que el hecho se da a pesar de la legalidad o la ilegalidad. Hay una imagen que recorre las redes muy frecuentemente que es... que dice el apartheid era legal, la esclavitud era legal. Bueno, no es el marco legal lo que interesa para regir las vidas de las personas, o sí interesa, pero no es lo que siempre va en coherencia. Los que hacen las leyes son las sociedades, así que para eso están, y para eso están los legisladores, para modificarlas. Bueno, dicho todo esto, vamos los a escuchar invitamos. Un tema, asunto inconcluso. Allá ustedes. Militantes del Clímax recomienda saltear el presente track. No debe ser escuchado por menores. Contiene imágenes ofensivas y no debería estar aquí. Yo soy la hija de la mucama. Tengo 13 años y estoy del otro lado del espejo. La patrona quiso convencerme. Ella, la muy correcta, la muy cristiana, me quiso convencer de que es un pecado esta pancita que me empezó a crecer. Cuando su hermano, el juez, el honorable, el del Opus Dei, cerró contra Vita la puerta del cuarto de empleados y me sometió al milagro clandestino de la concepción infantil. Y la patrona, que todo lo tiene pero todo lo esconde, que todo lo sabe pero todo lo niega, me dijo que si me quedaba calladita, me iba a dejar jugar con el conejo que tiene en el Panic Room, y que iban a venir unos amigos suyos a encargarse de este asunto. Con esa palabra bautizó mi concepción. Asunto. Podría haberla matado ahí mismo, en ese momento en el que nos quedamos solas. Pero salí corriendo, para que no puedan obligarme a nada. Porque no es asunto de la patrona, ni del Opus Dei, ni de nadie. Las decisiones que yo tome sobre mi cuerpo. No me importa que me persigan. No me importa que me persigan. No me importa tener que esconderme. No me importa tener que esconderme. Voy a vivir en la calle. Voy a vivir en la calle. Y voy a cobrar la asignación universal por hijo. Y me voy a comprar un conejo. Para robarle a los discapacitados emocionales la mitad de su pedazo de pan. Para multiplicarlo. Y que coman tres en vez de uno. Que coman tres en vez de uno. Que coman tres en vez de uno. Sé que la policía va a tratar de secuestrarme y prostituirme. Sé que voy a tener que comer basura. Pero es necesario que mi hijo nazca en la miseria. Porque él va a ser el comandante de un ejército de niños que no fueron abortados. Y voy a esperar. Sí, voy a esperar. Voy a esperar a que nazca mi nene. Y le voy a rayar en el pecho con una botella rota. Asunto inconcluso. Y me voy a meter de noche en el departamento de la patrona. Con Jesucristo en mis brazos. Así se va a llamar mi nene. Que será de todos. Jesucristo en mis brazos. Él va a ser el testigo para que aprenda a m**ar de bien chiquito. Va a ser testigo de cómo le meto el conejo en la boca a la patrona, la muy correcta, la muy cristiana. Mientras la miro fijo, con Jesucristo en mis brazos. En mis brazos sonriente. La miro fijo y restauro la armonía. Thank you.

La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Purgatorio. No tenemos vino, pero bueno, la mística tenía que estar. Buenas noches, Agustina Gallardo. Esto es Vineratura en el Purgatorio. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. A dueto. A coro fue. Bueno, hoy... Estamos muy bien porque te tenemos a vos acá para... Además, pensá que nosotros hoy somos una dupla. Me están poniendo mucha presión igual. Hoy somos Palacio Palermo. Encima no vino sola. No, traje ahí una hinchada. Les mandamos un saludo a Belén y a Fede, que están ahí atrás, que nos vinieron a escuchar. En realidad vinieron a tomar birra y a comer a la cocina de Olga. Y nosotros somos la excusa. Y están ahí esperando que le venga la comida, claro. Somos la excusa. Pero bueno, está podría bien. Decirse que están como nosotros. Nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Mientras miramos a la Generación Dorada, ¿qué está haciendo Softworks? Esto Gonzalo no te lo permitiría. Gonzalo no está. Gonzalo se fue. Cuando el gato no está, los ratones bailan. No es que le quiera decir que es un gato, pero... Le vamos a chocar la Ferrari a Gonzalo. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Agustina Gallardo? Hoy traje una novela que se llama Los Eventuales, que la escribió Ulises Cremonte. Y la novela lo que tiene de particular es que está contada nada más que con diálogos. No hay descripción. La descripción de escenarios y de acciones está todo el tiempo desde el diálogo de dos personajes. Que, como que se hace un juego ahí. Claro. Y se va construyendo además la voz de cada uno de esos personajes, que son diferentes. Uh-huh. Cómo piensan, cómo sienten y cómo hablan, te das cuenta que son dos personas. Uno está como en una situación de más poder que el otro, o está como más en una actitud de superado, podría decirse. Y entre los dos van reconstruyendo la historia de una mujer que se llama Ariana y que es podría decirse, su potencial madre, porque los dos personajes que hablan son dos personas que no llegaron a nacer, digamos, fueron abortados. Entonces van reconstruyendo la historia de Ariana, su infancia, su adolescencia, su adultez. Cómo conoció al eventual de cada uno. Al eventual era el eventual padre. Pareja de ese momento. Entonces lo que está bueno también es que no es lineal, entonces va y viene todo el tiempo y así van construyendo la historia de esta mujer, que también es como su historia. Hay momentos que dicen, bueno, si esto no hubiese pasado, que yo quizás yo hubiese nacido y todo hubiese sido diferente. Entonces está bueno y está contado como, bueno, al ser de dos personas que no nacieron, no hay una espacialidad, digamos, no ocurre en ningún lado, porque es como si estuviesen hablando desde el purgatorio, una cosa así. Bueno, igual vamos a, para ir viendo cómo es esta novela, vamos a los traje, sí, traje algunas partes para ir leyendo. Nunca hubiéramos conocido a Ariana cuando tenía nuestra edad, pero seguro nos hubiésemos parecido a ella. Más yo que vos. Yo habría tenido pecas como ella. ¿Sabías que Ariana una vez se puso a contar las pecas de su cara? Está en una de las cabañas del complejo Lomas de Gesell, una tarde de mayo aburrida. ¿Llovía? Ponele que sí, llueve, y Ariana se sienta en esa silla de mimbre que tanto le gusta y que de grande se llevaría a su departamento en La Plata. Frente al espejo, impulsa el mentón hacia abajo como si toda la fuerza de gravedad de su cuerpo estuviese concentrada en el final de su rostro. Toma aire, aplana los pómulos y empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí es como un ejemplo de esto que les decía, que va y viene en el tiempo, porque cuenta, bueno, esta es lo que le gustaba de chica y que después cuando sea grande va a pasar tal cosa. Y así va yendo y viniendo, porque ellos como que ya saben todo lo que pasó. Y ese sillón que se lo quería hacer, llevar para siempre a todos lados. Claro, entonces ahí vamos... Muy lindo fragmento. Después, a ver, vamos a leer otra parte más. Ahora faltan un par de días para que Ariana cumpla 26 años. No sé si voy a ir a Gesell, papá. Tengo bastante laburo acá. La vida familiar, volver a ser hija, me aburre. Esto nunca se lo dirá su padre, por supuesto. No quiere lastimarlo con algo que en el fondo no siente del todo. La utilidad de ser sincero es bastante relativa, ¿sabes? ¿Así que mi hermana quiere que vaya? Yo también tengo ganas de verla, papá. Ariana tiene un novio que es 9 años mayor que ella y tiene un hijo. ¿De qué edad? De 6 años. Es decir, que su hijo nació cuando mamá tenía 20 años. Exacto. ¿Era tu eventual? Sí. Él, su novio, está muy entusiasmado con el cumpleaños de Ariana. Más que ella. Ya le compró 2 regalos, un libro y un CD, y piensa hacerle un par más. ¿Algo de ropa? Ponele que sí. Él, su novio, está preocupado por no cagar la relación. Intuye que Ariana es una persona con la cual hay que ser cuidadoso en las demandas. ¿Y eso qué significa? No te olvides que a Ariana le dicen la polaca. Ser la polaca, además de Ariana, le garantiza un grado de indiferencia que a él lo desconcierta. La polaca le decía, que extrañarme no se vuelva la tarea central de tu día. ¿Por eso fue solo un eventual? Sí, el tema es que él, su novio, tiene algunos mambos. Viene de una relación donde lo han acusado de ser demasiado hinchapelotas con los horarios. No entiendo. Así es como, bueno, ahí cuenta como, nombra como una especie de alter ego que tenía la Ariana, que es la polaca. Que es como si fuese, más adelante en otro fragmento dice que es como si fuese otra personalidad de Ariana, como si Ariana fuese más buena, más contemplativa, más racional, y la polaca fuese caprichosa, y chocaran entre sí, y en un momento uno de los dos personajes dice que la polaca era como la razón por la que ellos no llegaron a nacer. Sí, a mí me gusta un poco la sinceridad de Ariana. Si bien ella no lo dice, me gustó que no pienses en mí, ni te gastes. Yo no voy a pensar en vos. Como que en un momento deja entrever eso. Eso de no malgastes el tiempo en mí, yo no voy a pensar en vos. Quédate tranquilo. Sí, tal cual. Bueno, va hablando también, como que van surgiendo cosas de lo eventual que puede ser una relación, de lo frágil, de lo azarosa, digamos, como que puede pasar o no, puede depender de cosas como el humor de alguien o los tiempos del otro, y es muy divertido cómo va reconstruyendo toda esa historia. Y ahora vamos a leer otro pedacito más. Ajustemos cuentas, le dice la polaca a Arianna. Me parece bien, le responde Arianna a la polaca. Quiero que sepas que no sos mi lado frágil. Lo que vos digas, polaca, no me digas a todo que sí. Pero nada, debes ser más fuerte, Arianna. No puedo. Sí podés, debes poder, te necesito. ¿A mí? Claro que sí, necesito vivir en vos. Vos sos más libre, más sensual, más ingenua, más divertida, más niña. ¿Mamá era bipolar? No, nene, no. Tiene sus contradicciones. Nada más. Muy buen juego. Aparte, está bueno porque uno le dice mamá y el otro no, le dice Ariadna, uh-huh, porque en realidad no es la madre. Bueno, claro. Hoy traje este libro porque me parecía que estaba bueno como jugar con el tema que habíamos traído hoy. Es un poco sacarlo de ese lugar. Sí, le saca quizás un poco también de seriedad. No, exacto. Nunca es algo serio, digamos. Es como un juego de qué pasaría en ese limbo, digamos. Y está muy marcado cómo uno está superado, y eso es, como decías vos, que la llama Ariadna. Y el otro lo está como intentando entender de a poco y como que lo va... es como más piadoso, más compasivo. Trata como ser de más racional y el otro quizás se hace también, no sabemos. Sí, como que le falta descubrir algunas cosas todavía. Como que está un paso atrás. Bueno. Los eventuales de Ulises Cremonte nos trajo Agustina Gallardo, la multifacética Agustina Gallardo. ¿Ustedes quieren pedir postre o pedimos la cuenta? No, no, la cuenta todavía no. No, no, no. Por favor, un dulce de batata con queso. Vigilante federal. Vigilante federal. Claro, con dulce de membrillo es el vigilante unitario. Mira vos, todos los días se prende con algo. Bueno, pidamos tres de esos. Y otra ronda. Por favor. Estación de policía. Adelante. Le hablo del hospital provincial. De obstetricia. Sí, hay un caso. Venga inmediatamente. No, yo no hice nada. Tuve una hemorragia y perdí al niño. No, no, por favor. Yo no me hice un aborto. Tuve una pérdida. No, por favor, no. Es un aborto. Está detenida, señorita. Fue espontáneo. Dígale, por favor, doctora, dígale. Lo siento. Un aborto es un aborto. Es ilegal. Y un crimen ante Dios. No, por favor. No, no, no. We'll be right back. Ay, cómo me gustan esos momentos de vineratura. La verdad que me recomplacen. ¿Me recomplacen? ¿Me complacen? No, está bien conjugado, está bien conjugado. Te deja de luz tenue y sofá. Sí, sí, esa y un jazz medio blusero, tranquilo. ¿No? Qué intelectualoide. No. Ese palo no. Ah. No, ese no, cambio, ¿no? Ese... No, me gusta ese clima que se genera entre la vineratura y el purgatorio. Vos sabés que hoy a la tarde ocurrió un hecho trascendental para la República Argentina. En la Plaza de Mayo, ahí enfrente a la Casa Rosada, unas viejitas, las locas de Plaza de Mayo, las locas dieron su vuelta número 2000. Dieron su vuelta número 2000 las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que intentan día a día mantener viva una memoria y una historia que no se va a olvidar. ¿Qué cita? En estos días. Sí, sí. Sí, bueno, se da en un contexto aparte de que, bueno, la semana pasada, exactamente el jueves pasado, hace 7 días, trataron de detener a Eve de Bonafini por la causa esa, bueno, la que estaba con Jock Lender, causa que carece de méritos y que aparte rebalsa hipocresía por todos lados. Tratar de detenerla por no presentarse a declarar en 2 oportunidades, siendo esto también tomado con pinzas, es la verdad que de un manejo muy intencionado y direccionado políticamente, es persecutorio por donde se lo mire. Ayer, acá en La Plata, sí, ayer, si no me equivoco, en los tribunales se estaba tratando la domiciliaria para Checolás. Digamos, ese es el contexto de esta Argentina. Quieren meter presa a Eve Bonafini, una referente de la lucha por los derechos humanos, una de las personas que ha dignificado este país, y por otro lado quieren darle todos los beneficios que no tiene ningún preso común a un tipo que es de lo más infrahumano que se puede haber conocido. Los testimonios de López, bueno, que hoy se encuentra desaparecido justamente con una muy posible vinculación con este mismo personaje que opera desde la cárcel a la policía bonaerense, desde fuera sería algo como un pez en el agua. Sí, sí, totalmente. Para nuestro padecer. Totalmente oscuro el accionar de tanto de la policía como de jueces y un montón de connivencia en distintas áreas, no solo de la policía y la justicia, la legalidad, sino que además el entorno político también empuja y apoya estas cuestiones. Por ahí, dejando de lado por ahí un poco el hecho de Checolás. El hecho de Checolás. Sino por ahí el hecho de querer enjuiciar a Eve de Bonafini. Resalta y demarca desde dónde vienen. Como por sí, ahí. Sí. Un poco de. Bueno, esa historia que. ¿Cuánto eran? De esa guerra sucia. Como la llamó el presidente. A esta lucha desigual. No tengo ni idea si son 30.000 o 9.000. Dijo la gente que el que votó el 51% del electorado. Bueno, argentino. Pero eso es también un poco de menospreciar esa historia que desde acá, desde madres y desde abuelas, desde hijos, intentamos mantener viva. Y es una lucha que se debe reescribir día a día para que las generaciones futuras no se olviden de esto. Porque esto... Va a seguir siempre y no se va a olvidar nunca. No, es algo que cada quien se sienta mínimamente argentino no puede no hacerse propia. Si hoy nosotros como país tenemos una pizca de dignidad, si hoy en el país tenemos algo por qué inflar el pecho, justamente es la causa y la militancia de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Que, bueno, justamente cuando Videla estaba en el balcón, ellas estaban ahí con sus pañuelos, con sus en verdad pañales en la cabeza exigiendo el paradero de sus hijos. Pero bueno, cambiando de tema. Claro, como las mujeres tienen que tener el derecho a decidir, nosotros tenemos el derecho a pegar un volantazo y conectarnos ya con Juliana Moreno, nuestra compañera, que está perdida en la ciudad de La Plata. La Hola. Móvil Moreno. Hola chicos, me perdí, no sé, terminé en un lugar muy raro donde está tocando una banda muy rara y estoy con una chica también muy rara. No sé qué pasó en el medio. También estuvimos en Plaza de Mayo, pero volviendo para La Plata, cruzando por Diagonal 78, esquina 6, me crucé en el espacio, subí, me dio curiosidad y resulta que estaban leyendo unos compañeros del laboratorio de textos narrativos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, el LITIN, y estaban leyendo textos propios, textos de ficción propios de la juventud. Uh-huh. Así que me perdí y como me perdí les cuento que me encontré con una chica que acaba de leer, que se llama Guillermina Locumo y que con un vaso de vino nos está dando la bienvenida. Ella está en comunicación, así que también les pueden preguntar cosas. Guille, buenas contanos. Noches. Buenas noches, Guille. Hola, buenas noches, bienvenidos al espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? El espacio está ubicado arriba de Malicia, todo aquel que quiera venir. Recién leyeron dos chicos de Litín y ahora van a leer también Silvana Casal y Facundo Solfa, así que quien quiera sumarse puede venir. Pero Guille, contanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo surgió el espacio del Litín? ¿Y qué es lo que hacen particularmente ustedes? Bueno, somos compañeros y compañeras de la Facultad de Periodismo y también de compañeros de Letras que se quisieron sumar y se pudieron sumar a escribir. Hacemos un taller todas las semanas a cargo de Ulises Cremonte y Marina Arias. Y bueno, ellos tienen como dos grupos y, o más grupos, muchos grupos, donde hay más grupos que hacen gente y escriben. Y bueno, la idea acá del espacio, nos invitaron desde el espacio para darle una mano acá al lugar y para también nosotras ponernos en el papel de, bueno, de lectoras de nuestras propias... nuestros propios productos, por así decirlo, ¿no? Pero todo piola. Claro, que no sean solo los escritores, sino que también sean quienes evalúan lo que escriben. Es como una cuestión de escritura, claro, no, bueno, de lectura escritura creativa, colectiva. Sí, claro, me gusta eso de que el texto sea colectivo y que vaya pasando y leído entre todos para poder mejorarlo. Sí, está bueno, algo que siempre conversamos ahí en el espacio, o bueno, nos han ido enseñando y nosotros también transformándolo, es de que, bueno, un texto lo escribimos nosotros, pero ya no es nuestro, es de todos los que lo leen y los que quieren interpretarlo y como lo interpreten. O sea, nosotros solamente somos una herramienta que hace que esto sea posible. Tengo curiosidad sobre qué era el texto que acabas de leer. Bueno, era de una persona que caminaba y mientras caminaba pensaba y era todo lo que le iba ocurriendo desde 1:60 hasta la llegada de la pensión y lo que pasó en la pensión. Es un relatito breve, breve, breve. Les recuerdo, chicos, acá Guillermina y también otro chico más, no sé si Facundo, Silvana. No, sí. Perdón, me estoy confundiendo. Sofía. Guillermina y Sofía han leído escritos que han hecho particularmente para la noche de hoy y Silvana y Facundo van a leer cosas que ya han publicado antes, ¿no es así? Sí, es así. Con Sofía nos copamos y escribimos para hoy, para la noche, para no quedarnos como siempre metidas en lo que hacemos dentro del laboratorio. Y los chicos estuvieron un poco más relajados, así que van a leer algo ya corregido y releído y publicado por el laboratorio. ¿Cuántas publicaciones tiene el Litín? Más o menos 6. Porque 5 ya hemos publicado. Ah, no, tiene muchísimas, muchísimas más de las que digo. ¿Se las puede encontrar? ¿En dónde? Se las puede encontrar en ahí mismo en la editorial de periodismo y también por internet. cuando estén listas las publicaciones. Todavía las que están en digital no se pueden encontrar, salvo el libro de cátedra. Claro. Y publicaciones anteriores a este año. De este año todavía no están listas la página web para subirlas, claro. Pero ya están. Guille, ¿este ciclo se va a estar repitiendo o va a ser el único que va a acontecer, por decirlo de una forma, hasta ahora? Sí, somos los únicos porque somos los mejores, así que bueno, se la perdieron, fíjense. No, vamos a estar repitiendo porque faltan todavía más compañeros para leer. Somos un grupo muy grande y hoy estuvimos leyendo solamente 4, así que se va a repetir jueves acá en el espacio. A las 9 es la cita, digamos, y bueno, vienen y comen algo que hay en la cocina y toman algo que hay en la heladera. Una propuesta. Bueno, chicos. Y más allá de repetir otra vez la dirección, ¿hay algo para tomar ahí? Porque dijeron que estaban tomando un vino o algo. Para la gente que quiere ir y a disfrutar un hay poco. Hay para tomar vino, cerveza, también se puede comer sándwiches de pollo o también un guiso muy rico. Podemos decir que ellos que no coman carne, el guiso está muy bueno, muy picante, así que hay que bajarlo con un buen vino, pero está buenísimo. La excusa perfecta, hacémelo picante, por favor. Totalmente. Además, también hay fernet, hay cerveza, se pueden tomar varias cosas. Hay vino también. El vino que nunca puede faltar, mucho menos si somos del purgatorio, si nos creemos parte del purgatorio, tenemos que ser conscientes de que el vino... También hay cerveza, hay fernet y vino. No. Que vino es importante. Eso es erróneo. Y además de todos esos manjares, también los vamos a encontrar, si se quiere, con lo que es... ¿La nueva literatura naciente de La Plata? ¿Se puede caracterizarlo así? Sí, naciente o durmiente, no sé, pero... sí, qué sé yo, es un colectivo que está ahí aflorando. Es un colectivo de estudiantes que escribe, eso es muy interesante, de jóvenes escritores, uh-huh. No platenses particularmente porque provienen de muchos lados, pero es muy interesante ver, claro, cómo los jóvenes, por decirlo de alguna forma, esta juventud que tanto dice que está perdida, está creando cultura, está creando... Mira, llegó justo otro... Mamá, que me está escuchando desde casa. Llegó justo otro integrante del Litín, que se llama Matías Cerletti. Le damos la bienvenida al purgatorio. Hola, ¿qué tal? Hola, Mati, Lucho de este lado y Mauro. Mauro, ¿cómo acá. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo andan? Placer de saludarte. Sí, igualmente. ¿Te toca leer hoy también? ¿Demostrás? No, hoy vine a hacer aguante nomás. ¿Cuándo vas a leer vos, Mati? En los primeros jueves de cada mes. Ah, una ficha de ceja. Sí, que es cuando hay plata y podemos pagar los consumos acá en el espacio. Si no, es en vano. Y no, porque venimos a escuchar buenas lecturas. Claro, está bien. Bueno, acá no hay risa, que sea. Sí, siempre es una... locura. Aprovechen ese espacio que es para difundir un poco de cultura también y crear cultura, sobre todo. Y espérennos. Los esperamos acá en el espacio, repetimos por las dudas, porque el tiempo en el aire no dura nada. ¿Vienen ahora? Sí, ahora el purgatorio va a estar para allá, espero, como también la gente que pueda... Transmisión en vivo. Ah, trasladen, que está buenísimo acá. Bueno, está por leer Facundo Solfa, quienes se quieran sumar, es Diagonal 78, esquina 6. Es una buena forma de sumarse a todo lo que es, lo que se está creando, todo lo contemporáneo a nosotros. Yo creo que todos los jóvenes, por decirlo de alguna forma, que hemos arribado a La Plata, está bueno ver en lo que andan los demás, ¿no? Esto de en qué andamos creando colectivamente, que no es menor el tema de la colectividad a la hora de crear y mucho más de escribir, algo que se ve tan solitario. Sí, es. Buenísimo, Juli, muy bueno la propuesta para hoy. Bueno, chicos, les dejo un beso grande, está por leer uno de los chicos, así que los voy a dejar y voy a escuchar un poquito, bueno, a ver si para después en el Purga tenemos algo. Un beso grande. Chao. Juliana Moreno, que supo ser nuestro eje central acá dentro de la pecera y sin embargo... Y la mandamos a la tierra a hacer trabajos, esos oficios terrestres. Algo que tiene que ver con el Litín. El Litín está liderado por Ulises Cremonte, autor... del libro que estuvo los leyendo Agustina Gallardo, Los Eventuales. Y bueno, se encuentran ahí en el espacio, en Malicia, lugar que nos ha abierto las puertas cuando hacíamos el movilucho en varias oportunidades. Así que bueno, casa amiga y un muy lindo lugar para ir a escuchar la literatura que nos ofrece el ITIN. ...400.000 mujeres al año decidimos abortar en Argentina. Porque el Estado no reconoce nuestro derecho, tenemos que hacerlo clandestinamente. Hay lugares clandestinos donde la gente no es seria. En uno de esos abortos que me hice, por ejemplo, tuve la situación de que la doctora que me lo hacía y su hermana siempre eran las mismas, ¿no? Me atendían, pero los anestesistas eran gente que ellos contrataban. En una ocasión, un anestesista manoseaba a las chicas a las que trataba, a las que anestesiaba. Y a mí me pasó. Estando dormida todavía con anestesia, pero algo capté. No me había dado cuenta. Me di cuenta después cuando la doctora empezó a hacer investigaciones. Que alguien se quejó, empezó a hacerme preguntas y ahí empecé a recordar. Claro, yo no me había manoseado. No digo que eso no pasaría en un hospital. Puede llegar a pasar que no necesitas que manosee. Pero tenés como defenderte. Tenés que hacer después, lo podés denunciar. Tenés otras herramientas. Si esto se hace legal. Un cambio así, ¿no? Aquí no había quejado. Me van a meter en cana porque practiqué un aborto. Yo aborto, tú abortas, todas hablamos. Registros de experiencias de abortos clandestinos en primera persona. Por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, arrancamos el purgatorio. Arrancamos el principio del fin del purgatorio. Programa cargadito. Un momento triste hoy. Este es un momento muy triste. Sí, ¿no? El adiós. No es un adiós, sino un hasta luego. Pero bueno, faltó hoy, si se quiere, ese under de las cerdos y peces que siempre vanaglorea en esta mesa. El señor Seguel. Libro que envidiamos muchos. Pero bueno, tuvimos un programa sobre el aborto. Y no vamos a terminar el programa antes de tiempo. ¿Por qué deberíamos? ¿Por qué deberíamos? Porque es la decisión de cada uno, básicamente. Esto fue El Purgatorio. ¡Chao, che! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.